parece nada, pero rajan a su espalda de sus temas. Viejo verde con callos en las patas, gallos en los ojos y música barata. Saca la misma canción desde el 90, nadie entiende por qué no representa. Crítica aburrida que no sabe redactar, esta no es pa' ti, los mandamos a cachar. Ey, uy, crack Martín por el aporte, díselo a alguien que le importe. Cállate cojudo, ¿cómo te puedo explicar? Nos escuchamos duro, tú eres duro de escuchar. Nos escuchamos duro, tú eres duro de escuchar. Nos escuchamos duro, tú eres duro de escuchar. Estoy pensando en alto todo el tiempo. ¿Por qué? Y si yo me tengo que callar, porque tu opinión importa más. Y si no te gusta oírme cantar, por lo menos déjame hablar. Sí, sí, todos dicen que es envidia. Sí, sí, sí, sí, yo siempre me salgo con la mía. Sí, sí, malditos oportunistas. Sí, sí, sí, sí, la vida está llena de amarillo. Ah, no, sí está grabando. Flashes y recuerdos de una sola imagen. No quiero despertar.

tanto doctor. ¿Para qué riquezas? Solo dame de tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. El sentimiento que creaste, vive, vive, viveme, yeah, yeah, yeah. El cariño que entregaste, vive, vive, viveme, huye, huye, nana, en mi corazón, llenito de amor. El sentimiento que creaste, vive, vive, vive. Continuamos, esto es Lorena Blume desde Lima, Perú, y el tema es Roxito. Quiero dejarme caer. Saludos hasta México. La banda es La Tejana y el tema es Marea. Daré lo que sé por comprender. Me cuestiono en cada paso que no doy. Los años que me cubren ahora bien. En esta velocidad todo es peor. Yo por donde me voy mirando imágenes que me perdí. Por siempre estarme esperando, me pasé el tiempo y no sentí. La banda se llama Tú por aquí, Yo por allá y el tema es Aquí no llueve. Aquí no llueve. Solo en mi corazón. Aquí no hay estrella. vamos esta vez hasta España, la banda de Las Petunias, un extracto también de su último álbum, y el tema es Si se muere tu perro. Y el tema es tiempo. Thank you. vivir, es tiempo de soñar, dejar fallas atrás, y para lograr, lograr siempre el soñar, sigo firme hacia adelante, es tiempo de sentir, es tiempo de soñar, dejar vallas atrás, y para lograr, lograr siempre el soñar, sigo firme hacia adelante, tiempo para pensar y encontrar una salida. Dejar fluir todo lo que nos tiene mal. Prepárate para ir respirar. Tiempo para pensar y encontrar una salida. Dejar fluir todo lo que nos tiene mal. Prepárate para ir respirar. Tenemos el control de nuestro destino. Y encontrar una salida. Dejar fluir todo lo que nos tiene mal. Prepárate para ir respirar. Tiempo para pensar y encontrar una salida. Dejar fluir todo lo que nos tiene mal. Prepárate para ir respirar. Chilena llamada Cola de Zorro y el tema es Bicho, es su último sencillo. We'll be right back. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a la banda Entre Sombras con la canción Locura. Esta banda se formó el 2022 en Viña del Mar, Chile. Se llama Sensei y desde su EP debut escucharemos el tema Fuego y Dolor. la banda peruana Pútridos, desde su nuevo álbum Una Lacra Más, nos presenta la canción Piromanía. Vamos ahora hasta Medellín, Colombia, para escuchar a Los Hijos de Papi y Mami. Desde su tercer disco titulado La Media Hora Loca, escucharemos el tema Gente Nueva. Sientes que es merecido. Daga, banda formada el 2018 en Madrid, España, nos trae la canción Invisibles. Soy el rey.